FM Moreno anuncia. Próximo a arribar, recorte informativo. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Recorte informativo. La comida que te da el penal hasta el tercer humano no lo puede comer. Que busquen la que no es verdad. Nada. Que no pongan a cualquier estúpido, lo revienten a palo y después. Una de las cosas que debería tener Moreno es una casa abrigo. No teníamos piedra, no teníamos nada. Si a las 8:30 de la mañana ya estaba completamente inundado toda la casa, no nos dieron tiempo absolutamente a nada. Perdimos todo, subió el agua en menos de media hora, subió más o menos 1.5 metros. Damos petitorios al señor juez, o sea que no nos da orilla, no estaría que se presente en el barrio. Nunca vino nadie a pedirnos ni a Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Para el caso particular, es perfecta la pregunta: ¿por qué no acompañaron en el momento más elevado, en la cúspide, en el cénit del kirchnerismo? Voy a hacer una mínima corrección y diré por qué no acompañó, ya que guardo como reserva tal vez la expectativa y el deseo que muchos y muchas que han participado y participan del INPA no estarán en disposición de digerir lo que en minutos van a escuchar. Nosotros pudimos ser testigos, ocasionalmente, de una expropiación efectiva, que fue una expropiación a la inversa. Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, caso Wasserman. Los trabajadores convocándose y obteniendo un asesoramiento del movimiento de fábricas recuperadas, más precisamente el doctor José Luis Caro, inician ese trabajo que ha sido ventilado en varias oportunidades por la honorable Cámara de Diputados y Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Resultó ser que Wasserman también presentó como un proyecto de expropiación para confrontar con el de los trabajadores, y don Daniel Scioli, el del turismo, el deporte, el del éxito, el de la esperanza, el de la fe, dio luz verde al pago de 100 millones de pesos, porque como hemos explicado hasta el cansancio de este programa, la expropiación significa que con recursos públicos se paga aquello que ha sido resultado de un vaciamiento empresarial en muchos casos. Lo notable del caso Wasserman fue que se pagó. Algo inusual, poco probable. Y se pagó honorarios, o se pagaron honorarios millonarios, a hombres de encumbrada talla en la Argentina como Daniel Sapsay. Esto llevó a una presentación judicial por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque se consideró, desde la lectura del doctor Caro, que hasta había una asociación ilícita. 100 millones de pesos. 101 millones de pesos. Otras expropiaciones están en el sueño de los injustos más que de los justos. No hay recursos. La provincia no dispone para hacer efectiva la expropiación, pero el proyecto se celebra en el ámbito legislativo. INPA, quienes alguna vez fuimos, ha sido como un ámbito sin lugar a dudas de resistencia. La resistencia no es solamente porque es un proyecto cultural, político, social, una búsqueda de colectivo

y una crisis económica en toda la región. Digo, quizás sea por ese diagnóstico. Queremos creer que por eso y porque hay que defender lo que se conquistó y hay que seguir conquistando nuevos puestos de trabajo, y lo vamos a hacer a partir de una inteligencia común entre los trabajadores y el Estado. Uh-huh. No hay salida dentro de los modelos que nos vienen planteando tanto sea los liberales como los desarrollistas, o sea que hay que inventar nuevas cosas. Uh-huh. Eso es lo que pienso, ¿no? Sí. Eso es lo que pienso, espero que sea por ese lado. Por otro lado, pueden estar pensando también que la crisis que se avecina necesita de instrumentos o instrumentos más ágiles de contención. Creo que esa va a ser la disputa entre el campo popular para que ese ministerio o sea de avance o sea solamente un instrumento y un aparato más del Estado de contención social, ¿no? Murúa habla como parte del nuevo Estado, el Estado de Scioli. Son muchos los que pueden quedarse con toda razón y legitimidad en la incoherencia de Murúa o en la falta de compromiso de Murúa respecto a otras posiciones que ha tenido a lo largo del kirchnerismo. Pero noten ustedes que lo que está en disputa hoy es si el kirchnerismo puede sostener su poder y Scioli acata el mismo. Mientras que otra corriente indica que Scioli va a recomponer al peronismo. Eso como primer indicativo. Lo segundo, Murúa habla Scioli presidente, porque don Daniel ha prometido un Ministerio de Agricultura, de Economía Popular, perdón. La confusión es que hay una Secretaría de Agricultura Familiar que no tiene ninguna práctica política de lo que la ley indica. Y es una secretaría, como hemos comentado aquí, y a partir de notas que hicimos con trabajadores que están en la secretaría, carece de financiamiento para llevar a cabo una resistencia ante el avance del monocultivo de la soja. Peor aún, la secretaría convalida una asociación y un vínculo entre lo familiar y las grandes empresas que fagocitan la familia. ¿Por qué creer en este momento? ¿Por qué Murúa considera que Scioli es el mejor candidato que ofrece un modelo que muchas veces él fustigó y que ha llevado a una división del campo laboral y que ha probado una alta precarización? Tal vez el viernes, si hago tiempo, vengo aquí a charlar con mi compañero Bernardo Tosi sobre el precariado, que es un buen tema para analizarlo, para ponerlo en la mesa y construir una agenda. Digo, Murúa perdió tiempo, hubiera adherido a esto hace años, cuando había una correlación de fuerzas distinta. Sin embargo, Murúa no es la excepción, sino que muchos que estaban resistiendo, dando la batalla, poniéndose del lado de lo popular, en un par de horas dieron el salto y dijeron, bueno, hay que bancar a Scioli. Porque la resistencia es estar con Daniel, ya que él asegura la continuidad. Dicho esto, me parece que lo central y lo más importante de lo que acabamos de escuchar no es el Ministerio Popular, que será una forma más de desarmar lo que ya está desarmado. Si hay, y acaba lo central, me parece, lo profundo de Murúa. Por eso queríamos charlar con él. Pero la semana que viene vamos a buscarlo a Esteban Castro, que es de CETEP, para analizar un poco esto que me parece central. Y quiero que lo escuchen bien. Murúa acaba de decir, o dijo en esa entrevista en, que se publica en La Retaguardia, que el mundo decidió crecimiento cero. Que esto podría ser vinculado rápidamente a una decisión del gobierno de Estados Unidos de jugar un poco con las tasas de interés y cambiar el sentido macroeconómico y la elaboración de riquezas. Esto traducido es llevar a un segundo plano el acto más bello de commodities con transgénicos y demás, además de bajar las ganancias, la rentabilidad y lo que ofrece la mega minería a cielo abierto, y dejar un poco relegado lo que es el mundo fantástico del fracking. Esto no pega en la línea de flotación de la Argentina, sino pega en el corazón del modelo, que tal vez con no demasiada insistencia nosotros hemos intentado dialogar con ustedes sobre lo que representa esto. El cambio que podría estar generando Estados Unidos con algunos países europeos, que es de restablecer un eje de disputa en un mundo exapolar en donde China básicamente ha avanzado a pasos agigantados sobre economías que eran impensadas hace 50 o 60 años atrás, provocará un fuerte temblor. Y Murúa lo que está diciendo, lo que acabas de escuchar, es que si el mundo crece cero, la resistencia popular tiene que estar junto al estado de Scioli. Eso me parece mucho más interesante de comprender que la propia figura de Murúa. Ya que Murúa considera que un Ministerio de Economía Popular construirá las herramientas para enfrentar una crisis. Ya no estamos hablando de recuperar un poco más o profundizar un poco más. Lo que está diciendo Murúa es que se acerca una tormenta perfecta y los sectores populares tienen que defender las conquistas. Aquellos que no han sido conquistados por el modelo deberán esperar. ¿Y qué mejor pensar en el terreno de el gran producto que es Scioli, un producto de esta naturaleza? Ministerio de Economía Popular. Desde algunos sectores del kirchnerismo, puro si quieren ustedes, dicen que Pérsico es un enorme vendedor de helados. Y aun cuando se derrite el helado, sigue teniendo una heladería buena, y si es necesario la cambia por otra heladería. Y además porque enfría demasiado. La CETEP y Pérsico han entendido bien el escenario probable. Incluso la concejal Mariel Fernández dijo la semana pasada que Pérsico empezó a plantear la necesidad de ver que el trabajo es insustituible y ninguna política social puede reemplazar al trabajo genuino. Lo que estoy diciendo es que comparto la lectura del Movimiento Evita. Comparto que el mundo va a crecer cero y que la pobreza estructural que en otro momento era comprendida y que hoy es minimizada amplió sus fronteras y para ellos hay nada, la exclusión o una inclusión como la que tenemos. Y los sectores que pudieron ser comprendidos por el modelo deberán resistir, sabiendo hoy que es 5 de agosto, que la economía va a crecer cero. El escuchar este tipo de diagnósticos, superando al personaje, el que muchas veces habló de la destrucción del sistema capitalista, que se cansó de sostener con enorme coherencia la importancia de la unidad de los trabajadores y la pelea de los mismos contra el capital. Ese personaje es el que hoy dice: Scioli es

cada vez con más fuerza el eje represivo como solución a los problemas de la inclusión en la provincia de Buenos Aires. La autocrítica es: Massa era parte del kirchnerismo y Massa fue parte del kirchnerismo. Yo lo puedo reconocer. Scioli es parte de este, y Scioli es parte de este frente. Scioli tiene condiciones para ser el próximo candidato de todo el Frente para la Victoria y también las tiene. Si querés, como autocrítica, y sí. Recorte informativo. La palabra como arma. Los formatos que hasta el año 2013 eran como una religión. Cerraba una campaña con un acto. Cada fuerza, cada candidato, cada corriente. Bueno, mutó para este año. Scioli va a hacer una actividad en Tecnópolis. Macri propone un cierre virtual. Margarita Stolbizer realizará un cierre con una audiencia pública o un juicio público contra la corrupción, tomando como eje Chicone. Y así cada candidato. Bueno, en el orden local quiero decirles que lo que viene sucediendo en los últimos días es una manifestación, yo diría, indudable. Que la orden nacional para que la Cámpora gane Moreno no merece ninguna discusión en el sentido de lo que esto significa. No estoy hablando del resultado del próximo domingo. Estoy hablando que Sergio Berni caminó con Walter Festa, que el Cuervo Larroque camina con Walter Festa, que hoy Axel Kicillof caminará con Walter Festa, que el Banco Nación ha entregado, entiendo por la información que nos llegó, un cajero móvil para la zona de Trujubi. Es todo en función de Walter Festa, que vendría a ser como la posibilidad real que tiene una estructura como la Cámpora, sin territorio, de ganar un territorio justo este, donde hay una combinación de desgaste de 20 años, desgaste en todos los sentidos y en todos los niveles, un hastío que nunca se ha traducido en un resultado firme en una elección ejecutiva, sí en la legislativa de 2013, y una voracidad que siempre ha tenido la Cámpora y que no puede sorprender a nadie, sí ofender a muchos. Antes de charlar con Jorge Rulli, que está en línea, quiero decir que lo que se ha combinado en Moreno es opulencia y obscenidad. Difícilmente encontramos un antecedente de campaña electoral en donde los millones de un mismo aparato con dos versiones ponga en la calle lo que estamos viendo. Cierro con un mínimo comentario. La Plaza San Martín, que algún momento la bauticé como el shopping de las propuestas electorales, Festa no estaba ahí, es decir, la Cámpora no estaba en la Plaza San Martín. Pero una noche decidieron, los jóvenes camporistas, ubicar las carpas y al día siguiente se sacaron muchas fotos y selfies. Eso molestó y mucho a las huestes de Mariano Hues, que al día siguiente coparon la plaza, ya no con carpas, sino con camionetas en cada uno de los costados, reduciendo la plaza en espacios y dejando lugar, bien democráticos son, a las otras propuestas electorales. Incluso creo que van a sostener hasta mañana o el viernes el mercado itinerante, con banderas que dicen Hues intendente. A esto es lo que yo he llamado explícita degradación y decadencia. aquí no ha entrado en discusión la política, sino el poder. Y le diría que expandido y extendido esto a todos los frentes, sin excepción. Bueno, ¿qué quiero charlar con el compañero Jorge Rulli? Leyendo suplementos económicos, estoy siguiendo algunos, indican más o menos lo que decía en la editorial y esa preocupación del señor Murúa, referente del INPA, que se acerca una crisis porque el mundo va a crecer a cero. Yo agrego que más que un crecimiento cero, lo que se va a dar es un cambio en el paradigma de lo que es la conquista de ganancias y el sistema en sí mismo, dejando, como decía en la editorial, en un plano demasiado peligroso para países como el nuestro y de la región, lo que ha significado la expansión del modelo sojero, el sueño de Vaca Muerta para que sea dorada y la mega minería a cielo abierto. Es decir, los suplementos económicos desde distintos periódicos y desde distintas miradas ideológicas dan cuenta que se acerca un cambio mundial. Y es algo que el año pasado, porque busqué algunas notas que he hecho con Jorge, el año pasado, él como integrante del Grupo de Reflexión Rural decía, va a caer el precio mundial de la soja. Si a eso le agregamos que China no va a depender nunca, por siempre digo, de lo que nosotros le mandamos y que va buscando una producción propia, la pregunta sería, en términos políticos estratégicos, ¿quién ha discutido suplantar este modelo, esta matriz energética, por otra? Jorge, buen día, ¿cómo te va? Buenos días. Me va bien, mira, muy cansado. Ayer tuvimos una actividad importante en el Senado, invitados por Pino Solana y Giustiniani y el comité de, o la comisión de medio ambiente del Senado. Hubo un panel variado para tratar el tema de la encíclica y fue, bueno, yo te escuchaba ahora, y fue un momento bastante de alza de los corazones, digamos, fue un buen momento. ¿Por qué? Y porque hubo un optimismo a largo plazo, ¿no? Ajá. Hubo un reencuentro de mucha gente, yo hacía mucho que no me veía con alguna gente, estuvo el fiscal Gómez, estuvo el premio Nobel en la mesa, estuvo el obispo Lozano, ¿quién más estuvo? Estuvo Pino, estuvo Giustiniani, bueno, y estuve yo. Uh-huh. Me llamó un poco la atención, bueno, que hubo como un lleno de gente total, como ellos no esperaban, había gente hasta en los pasillos, no de ninguna manera esperaban esto, fue una sorpresa. O sea, es muy convocatoria la encíclica. Te aclaro que, más allá de haber sido uno de los primeros que salí a celebrar la encíclica, fui el único que marcó sus costados, dije minusválidos por no decir, hablé de su grandeza y no me atreví a decir de sus miserias, ¿no? Los costados dudosos y los interrogantes que me creaba, que son muchos, ¿no? Pero no obstante, fue un momento de levantar la moral, ¿no? De reencuentro, de proponerse objetivos más altos. Hoy va a haber otro encuentro en la Cámara de Diputados de Capital, que lo preside la Comisión de Cambio Climático con Pablo Vergel, que estaba ahí presente. O sea, es un poco como que de pronto son chispazos de lo que llamaríamos la política, ¿no? Que ha desaparecido, tal como vos decías, para convertirse en una mera cuestión de poder. Lo de ayer fue bueno. O sea, hay todavía una capacidad de retomar la reflexión, de hablar como seres humanos entre nosotros, ¿no? De hablar de y de alentar la esperanza, ¿no?, de un mundo mejor. En la charla anterior que tuve con vos, sí, propusiste algo que es no mirar el cuerpo integral de la historia de la Iglesia, sino este momento, claro, y lo que propone hacia adelante. Claro, claro. Quisiera saber qué dijo en ese encuentro que estuviste en el Senado el Monseñor Lozano. Mira, Monseñor Lozano... Lo traigo porque sí, Lozano puso, es el mismo que propuso, sí, una mesa de encuentro. Claro, por entre... eso. Ahora te cuento. Él, digamos, su exposición versó sobre que la preocupación del pontífice por la pobreza, ¿no? Ajá. Y habló de cómo... De cómo tratar de resolver el tema de la pobreza y del hambre en el mundo, que era una preocupación central en Francisco desde el primer día, recordó por qué se había puesto el nombre de Francisco en homenaje al santo, siendo un jesuita, ¿viste? Uh-huh. No se extendió, pero justamente es todo un tema este, ¿no? Porque hay una mezcla de jesuitismo y de franciscanismo, ¿no? Que es muy, muy, muy interesante en este pontífice. Bueno, lo que vos decías, lo de la mesa de enlace, se le planteó desde el público y tuvo que responder, como que no le gustaba hablar del tema, pero se le preguntó en público y después se le preguntó cuando terminó, alguna gente se le acercó a reclamarle una explicación. Y lo que dijo en público fue que no se hizo cargo, dijo que no era una convocatoria convocada, no era convocado desde la iglesia a la mesa de enlace, que se le había pedido, y que se le había pedido y dijo que los campesinos le habían pedido a la iglesia... Dice que interceda entre los campesinos y Monsanto, sí. Es una cosa así. Bueno, y los ojeros. Y los ojeros, claro. Pero en principio a todos nos pareció como que se lavaba las manos, pero trató de ser explícito en el sentido de que dijo, no somos nosotros los que convocamos, nosotros no somos mediadores, no tenemos autoridad para mediar en temas que no conocemos. A nosotros nos pidieron que abriéramos ese espacio. Bueno, repitió varias veces eso, y ante los interrogantes de la gente, y hasta allí llegamos, ¿no? Uh-huh. Yo le aproveché el momento para darle una carta de mediados del año pasado, le di copia de esa carta, que nunca respondió, entonces, y le pedí públicamente que queríamos abrir un diálogo, porque nos parecía valioso, porque además la encíclica misma estaba convocando a un debate en todo sentido, y que era, me parece que es la mejor manera de recuperar el campo de la política, ¿no? Sí, la encíclica, que es Laudato Si, que la leí completa, sí. es una manifestación de que el mundo se suicida, claro, si no hay una reacción, claro, de la, claro, política. Sí, sí. A ver, no es una opinión. No, es una afirmación, es una afirmación de que el mundo no funciona. La encíclica es una opinión, es una, más que una opinión, es una orientación que puede dar la iglesia. Ajá. Y proviene desde el origen de la primera carta a los apóstoles. No es materia de fe, ¿entiendes? Claro. Es una opinión, y sobre todo esta encíclica, es una encíclica política. Por eso yo desde el principio dije, no importa que seas agnóstico, tenés que leerla porque es un documento político. De hecho, fíjate lo que ha hecho Obama de reducir las emisiones, o de tratar, porque está proponiendo una drástica reducción de las emisiones. Todo esto se está jugando en el marco de la encíclica que ha conmovido al mundo y que se anticipa que en diciembre en París va a ser muy fuerte. No, nunca, por ejemplo, ayer estaba en primera fila el embajador Estrado Lluela, que fue jubilado por Jorge Tayana de la Cancillería, que es el hombre más capaz que hemos tenido en la Cancillería, y que lo jubilaron, ¿no? Pero el tema de Kioto y el tema de cómo reducir las emisiones de calor global y todo esto va a ser un tema de diciembre infernal, va a ser muy fuerte la controversia. Lo que uno supone es que China, ante el desafío de Estados Unidos, va a tener que decir algo. Ya, además, ahí ya se sabe que están estudiando también cómo salir a posicionarse, ¿comprendes? Porque el mundo está esperando grandes acciones de cada uno de los países, y se ve que les cuesta. Bueno, yo te quería preguntar, y por eso la convocatoria. A mí me da la impresión, después de charlar con Julio Gambino, una nota que le hice, en donde tiene más que una radiografía, una certeza, que si no hay una búsqueda de matriz alternativa a la que tenemos, vamos a estar más complicados que en otro momento, porque no hay mecanismo de sustitución, y porque las políticas sociales tienen una vida útil, y este modelo tiene una expansión del empleo que es el actual, no más, ¿no? Entonces, iba por el lado que vos has sostenido durante muchos, muchos momentos, que se tiene que rediscutir matriz energética, se tiene que rediscutir la política, es decir, se tiene que recuperar, actualizar y avanzar. ¿Por qué te convocaba? Porque vos estuviste en el Senado ahora. ¿Nos está pasando un elefante por atrás? Sí. Y la hegemonía ni atiende esto. Hoy a la mañana veía una fábrica de China justamente las noticias de una fábrica de China que producen celulares, y estaban trabajando casi 700 personas. Bueno, la han robotizado y quedaron 60, y se supone que van a seguir reduciendo hasta que queden 20 nada más, y han mejorado la calidad de los celulares. O sea, este es un problema real, pero no es un problema nuestro. En todo caso, habría que rediscutir estos conceptos de empleo y de trabajo, porque trabajo siempre hay, lo que a lo mejor no va a haber es empleo. El tema ahí, yo de alguna manera lo dije, si yo tengo críticas al Papa y a Bergoglio, todas tienen que ver con un modo de ser argentino, ¿se entiende? Mm. O sea, lo que el Papa no entendió aquí sigue sin entenderlo, este es el problema. O sea, el problema de la encíclica es el problema de los argentinos. Es decir, cuando él habla de cereales transgénicos, se está refiriendo a la soja. O sea, ahí hay un error grave. O sea, los argentinos no entendieron que la soja es un poroto. Claro. Y que la soja no es comida humana. Por eso comen empresas de soja. Pero el Papa tampoco lo entendió. Pero el Papa es argentino. Entonces, hay muchas veces que habla de empleo y no sabe si está hablando de trabajo. Pero bueno, pero esto es normal aquí. Hay cosas que solamente en la Argentina se han dado equívocos. Y también hay una manera, yo creo, en el Papa de encarar algunas cosas, que lo dije, que puede ser su formación argentina, que es el hecho de haber sido peronista. ¿Se entiende? ¿Y cómo sería eso? A ver. Y que, mira, en un diálogo que tuve con Perón alguna vez, él me dijo, Rulli, no puedo hacer la revolución con los buenos, nada más. ¿Entiendes? Uh-huh. Y cuando alguna vez le dijeron a López Rega de la CIA, y dijo, ya lo sé, pero prefiero a este que lo conozco y lo controlo y no echarlo y que me pongan a uno que no conozco. ¿Entendés? Bueno, estas maneras de conducir, que son muy particulares, se repiten muchas veces en el Papa. Entonces, yo ayer leí el artículo o los puntos 48 y 49 de la encíclica, donde él hace una opción muy clara por los excluidos. Uh-huh. Muy clara. Ahora, ¿qué se propone con los excluidos? ¿Cómo piensa cambiar el sistema? Porque a nivel mundial yo no sé cómo se dará, realmente no tengo tanto conocimiento, pero a nivel de la Argentina, fíjate quiénes son los excluidos. Vos convocás a los excluidos, que fue lo que pasó cuando fueron a Roma y ahora cuando fueron a Bolivia, y por los excluidos de Santiago del Estero va el Mocase, por los excluidos de la agricultura familiar va Pérsico, por los excluidos del IMPA, bueno, van estos que están con Scioli. Por los excluidos, a ver, ¿qué otros? Porque tenemos varios. Por los excluidos de Jujuy va Milagros Salas. Y entonces, ¿vos qué tenés allí? Que en la Argentina el plano de los excluidos, y ellos pobrecitos no tienen la culpa, pero se ha institucionalizado de tal manera, claro, que es la periferia del progresismo, son los que legitiman al progresismo. Ahora, ¿el Papa no lo sabe? Probablemente sí lo sepa, pero por eso digo que a lo mejor tiene un lastre de forma de actuar peronista, porque una de las cosas que hizo Perón siempre fue desorbitar la situación. A lo mejor el Papa está desorbitando, si vos apostás a los excluidos, más allá de que ellos de alguna manera estén legitimando y sean forros inclusive, pero si vos apostás, a lo mejor desorbitás la situación, con lo cual creás una situación nueva, ¿o no? Uh-huh. ¿Se entiende? Yo me pregunto todo el día, ¿qué está pasando con el...? ¿Qué es lo que...? Pero que está actuando, no hay ninguna duda, que está operando... O sea, no tengamos duda que está operando sobre el mundo. No entendemos cuál es su modo de actuar, pero que está operando es sin duda. Es decir, basta ver lo que ha obligado a que Obama haga hace 2 días atrás. Y el clima que hay y la bronca que hay entre los republicanos, entre los petroleros, o sea, ha provocado escozores que no se recordaban en el mundo de la política global. Ahora tenés esto, Jorge, ¿no? Porque arranqué el programa poniendo una parte del audio de Murúa, tras la visita de Scioli, diciendo que tal vez la lectura que tiene el presidente Scioli, porque ya lo define como presidente, es la misma lectura que tiene el pueblo, y va en dirección a lo que vos planteás y tiene que ver con el peronismo, que el mundo va a tener un crecimiento cero. O sea, como va a tener crecimiento cero, hay que tener un ministerio de economía popular para construir nuevas herramientas que hagan frente a esa crisis, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a pasar con los que ya están excluidos? Porque en todo caso un Ministerio de Economía Popular es para evitar que esa crisis llegue a los que se incluyeron, claro, un poco, claro, no los que están afuera ya. Sí. Y ellos que deberían pelear por lo que están afuera, van a pelear por lo propio. Me parece que aquí hay algo que todavía nosotros no lo hemos dimensionado. No, bueno, una cosa que dijo días pasados nuestro compañero Andrés Dimitriou, que hablando con él me decía, es que cuando vos hablas de economía popular, es porque estás sobreentendiendo que hay otra economía. Correcto. Y eso está muy claro en ellos. Ellos dicen economía popular, un ministerio de la economía popular, como ha prometido Scioli, es para convalidar otro ministerio de la economía en serio, que va a ser la de Kicillof. Bien, legitimamos, el Ministerio de Economía Popular legitima la otra economía, que entonces, es la verdadera de eso. Volvemos a la conversación larga que yo tuve con Grabois hace un tiempo, que es el que dirige la CENEP y que es el que produjo la idea de llegar a tener un Ministerio de la Economía Popular. Lo que él me dijo, para mí es una doctrina. Él me dijo, mira, Rulli, este país de la soja no lo podemos cambiar, pero si podemos agarrar un cachito, si podemos hacernos fuertes en un cachito de este, claro, país, somos Gardel. Me lo dijo tal cual, está muy claro. Entonces hay una opción por un pedazo, es decir, no hay una opción de cambiar el país, no hay un proyecto de país. En algunos puntos de la encíclica se habla de esto, de que todas las grandes propuestas se cayeron, los políticos no tienen un proyecto, tampoco hay una estrategia. Ahora, ¿cuál es la estrategia del Papa? Aparentemente, yo supongo que él sí la tiene, porque se nota, no se recuerdan otros papados como este, que en tan poco tiempo van fijando una política, ¿no? En algunos casos, como en el tema de la familia, tuvo que retroceder. ¿Te acuerdas? Sí, sí, por yo supuesto. Estaba ahí, bueno, justamente. Tuvo que retroceder, sí, porque había amenazas de fractura, sobre todo por parte de la Iglesia alemana. Bueno, fíjate que el Código Civil, el nuevo, sí, deja abierta la posibilidad que la enseñanza religiosa se aplique en todas las escuelas públicas. Y además es un artículo que estuve leyendo de Bonasso y de Viale. La extranjerización que impone el nuevo Código Civil dice que puede ser asemejable a lo que fue la conquista del desierto, ¿no? ¿Qué cosa puede ser asemejable? Y porque se mueven, claro, las cotas y los niveles, entonces un río a 15 metros puede ser alambrado, entonces ya es del dueño, que es lo que pasa en Córdoba cuando voy. Yo no sé en qué momento se alambraron los ríos, porque falta que lo alambren a 2 metros y te ponen el cartel de propiedad privada. El Código Civil permite eso. Permite una extranjerización de la tierra como nunca antes se había visto. Es decir, hay situaciones, con esto te estoy diciendo que hay situaciones que van pasando, que hacen a ese elefante que no vemos. No lo estamos, a ver, viendo. Yo diría que todo esto es una mayor adaptación de la Argentina a la globalización. Ajá. Y eso sí, no se ha detenido un día. No sé, con discursos de izquierda, de derecha, no se ha detenido. Fíjate que en ese documental no, en un video que ha salido de lo que sería el equipo de Macri si gana. Sí. Por ejemplo, lo que no sé si es el que va a ser ministro de Economía o de Trabajo, plantea que las paritarias serían un modo fascista de acordar, que por supuesto rechaza. Por una parte, yo te digo, yo en principio, primer pensamiento ante esto, dije, bueno, por eso la derecha ya no está en capacidad, claro, de hacerse cargo, uh-huh, porque duraría 6 meses. Pero por otra parte, dije, tarde o temprano, la izquierda va a tener que pensar igual, porque es lo que viene de China. En China no hay paritarias, ¿por qué va a haberlas en la Argentina? Si la presencia china en América Latina es cada vez más poderosa. Si Venezuela está exportando tanto petróleo a Estados Unidos como a China. O sea, siempre dijimos que Venezuela era una colonia norteamericana. Bueno, la mitad ya va para China. O sea, los cambios son fabulosos. Y la influencia china se va dando en toda la vida social del planeta. Entonces, yo creo que hay una involución hacia un tipo de capitalismo asiático que no va a reconocer ninguna de las conquistas del siglo XX. Uh-huh. Y hacia eso vamos, ¿no? Entonces, de pronto, que la gente de Macri diga que las paritarias no, que no las ven bien, ya a esta altura ya no sé si es retrógrado o avanzado. Escúchame, te hago la última pregunta. Si todo lo que estamos viendo y tratando de comprender, que no es fácil, responde a un modelo global, la última consulta que te hago, Jorge, es ¿qué rol tendría la Argentina ante ese nuevo modelo global o la continuidad de este modelo global? Sí, economía, yo te escuchaba hoy y que lo comparto, que la Argentina está en manos de una dirigencia política, de una indigencia moral y intelectual asombrosa, y que trabajan sobre lo inmediato, ¿no? Hoy decía, le escuchaba un comentarista hoy decir que las PASO son una opción entre el crimen de Morón y el crimen de la matanza, ¿viste? Más o menos, bueno, estamos bastante jodidos realmente, porque la Argentina ha apostado a las commodities, el precio de las commodities como las hojas están cayendo, el petróleo también, o sea que, ¿qué va a pasar con nosotros, con esta masa enorme de gente sin empleo en todos los conurbanos, no solamente allí en Moreno, en todas las ciudades de la Argentina hay conurbanos de miseria? Y todo eso por ahora no explota porque está sustentado por el asistencialismo, que a su vez está apoyándose en grandes exportaciones de commodities. Esa es una situación que no puede durar. Ahora, yo creo que los progresistas que nos gobiernan, por algunas conversaciones y por algunas cosas que he leído, confían mucho en que si esta situación se desequilibra, el apoyo de China nos va a rescatar. O sea que, pero esto implica tomar más deuda externa y entregar más nuestra economía a China, ¿no? O sea, seguir por el mismo camino con una leve variable, pero cambiar de collar, no cambiamos de perro, nadie piensa cambiar el perro. Yo creo que tendríamos que insistir en esto, aunque parezcamos que somos muy pocos, que somos voces aisladas, en realidad hay mucha gente que nos escucha. Necesitamos cambiar el modelo y adaptarnos a lo que viene, que es una situación muy desesperada, y vale ver lo que pasó en África, porque lo que vemos es cómo Europa ya no puede detener la ola de negros que cruzan o que tratan de cruzar. Lo perdimos a Jorge. Si desea realizar una nueva llamada... Me encantaría, pero... Se terminó el crédito. Bueno. Le mandamos un saludo a Jorge si se está escuchando por internet. No, a Wanda y a toda la familia. Bueno, tenemos que ir a la tanda de hora, ¿sí? Bueno, como tarea para el hogar, mirar África y mirar a Europa, ¿no? El modelo global. Y dentro de ese concierto global, ¿qué nos queda a nosotros? Bueno, me parece que algunos ya decidieron cuál es la función que tiene la Argentina dentro de ese modelo global. No se decidió ayer, hace por lo menos 25 años. Este fue rápido de la tanda de horas, ya venimos. Vamos. Recorte informativo es... un programa hecho por periodistas que trabajan de hacer periodismo. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Espacio publicitario. Orgullosamente, un trabajador. Por la Argentina que nos merecemos. Víctor de Genaro, candidato a presidente. Gustavo Zarza, intendente. Alicia Meinar, primer concejal. María González, segundo concejal. Gerardo Duré, tercer concejal. En Moreno, vota al Frente Popular. Frente Popular para la liberación. Voy a vivir el momento para encontrar el camino. Soy Damián Contreras y te propongo la educación que nuestros hijos merecen, con más recursos, con más capacitación docente y con la creación de escuelas municipales de oficios. Porque la educación es la mejor inversión para el futuro, te propongo un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Soy Lucas Franco. Nos merecemos vivir en un Moreno con seguridad, salud, obra pública y dignidad para sus vecinos. Creo, hace tiempo que elegí. Creo, quiero ser intendente para que juntos lo construyamos. Creo, te invito a creer que es posible. Anímate a lo nuevo. Creo, creo.

Estás escuchando Recorte Informativo. Bueno, ayer, como ustedes escucharon, estuvimos ahí en lo que se conoce como la Unidad de Pronta Atención, la UPA, y luego nos dirigimos a conocer el trabajo del CET, que es la Casa Educativa Terapéutica, lugar donde también funciona la posta, el Vergel, en Cuartel Quinto. Bueno, está en comunicación telefónica Clara para charlar con nosotros, que es una de las personas que tiene por delante un trabajo que es fundamental, y nosotros lo definimos así, que es la presencia de Cedronar en Cuartel Quinto, entendiendo profundamente la problemática que se vive en todo el país, si quieren ustedes, pero nosotros siempre decimos vivimos en Moreno, trabajamos en Moreno y queremos saber de qué manera se puede llevar adelante el trabajo y cómo se está haciendo. Clara, buen día. Ramón Bustamante te habla. ¿Qué tal, Ramón? Buenos días. ¿Cómo bueno, te va? Bien, buenos bien. Días a todos. Bueno, gracias por el llamado, gracias por contar un poco sobre este proyecto, porque creemos que de este modo se puede enterar toda la gente que estamos trabajando desde la Cedronar y desde el municipio de Moreno en el abordaje de esta problemática. ¿Qué es lo que han podido hacer hasta aquí desde la apertura del CET? Mira, en principio trabajamos mucho con el trabajo en red con la comunidad, ¿sí? Porque creemos que esta problemática la tenemos que abordar entre todos. Entonces, en un principio, trabajamos con las organizaciones, con todos los actores locales, de todo Moreno, para que supieran que la Cedronar estaba presente en el territorio, en este caso en Cuartel Quinto. Es el primer trabajo que me decís es informativo. Informativo, y además hicimos charlas de prevención, trabajamos con el programa Envión, con las escuelas, con las organizaciones sociales, estuvimos armando capacitaciones para los operadores barriales. Uh-huh. Luego conseguimos un espacio que nos brindó el municipio hasta tanto la Casa Educativa Terapéutica se construyera. Sí. En un terreno que ya está asignado en Cuartel Quinto. Ah, por eso funcionan, discúlpame ahí, en lo que es la posta del Vergel. Provisoriamente en la posta del Vergel, sí, correcto. Donde siguen atendiendo los médicos. En la posta del Vergel se sigue dando atención médica, pero también nos han prestado este espacio. Que es bastante amplio, bastante lindo, donde se pueden desarrollar las actividades de la Casa Educativa Terapéutica. Así que nos viene bárbaro hasta tanto nuestra casa esté construida. ¿Me podés contar, no a mí, sino a la audiencia, cuáles son esas intervenciones prácticas que tiene la Casa Educativa Terapéutica con aquellos jóvenes que están golpeados por las adicciones? Te cuento. Bueno, en principio contarles que estamos trabajando de lunes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Los jóvenes que se acercan o que son derivados o sus familiares pueden presentarse espontáneamente y siempre va a haber alguien para atenderlos, ya sea del equipo profesional o del equipo logístico. Todos los días de la semana hay actividades, hay talleres que abordan distintas dimensiones. Estas dimensiones son el área de educación, el área de deportes, el área de trabajo y la asistencia. Por eso hay grupos de psicólogos y trabajadores sociales que atienden en díadas a los chicos o a las chicas o a los adultos también que se presentan con la problemática. También se atiende a los familiares. Hay un grupo de familia que está funcionando los lunes de 9 a 11 y para esto nos prestan el Zoom de la sala del Parque del Oeste. Ajá. La nueva sala de Parque del Oeste. Ah. La nueva sala de Parque del Oeste tiene un Zoom muy bonito. Sí. Y también el municipio nos prestó este espacio para que pueda funcionar cómodamente el grupo de familia. Uh-huh. Así que bueno, esto también es importante que se sepa. Cualquier persona que tenga algún familiar, hijo, primo, hermano en situación de consumo problemático puede presentarse espontáneamente los lunes de 9 a 11 en la sala Parque del Oeste y será atendido de modo grupal. Vos sabés, Clara, que por supuesto estás al tanto de las elecciones que se vienen y lo que hicimos desde el programa es preguntarle a todos los precandidatos qué dimensión encuentran ellos en lo que es la droga y el narcotráfico en Moreno, y todos manifestaron una preocupación. Por lo tanto, lo que estamos haciendo en este momento con Clara Colón es decirle a todos que escuchan el programa que Cedronar está en Moreno, está en Cuartel Quinto. El Estado está presente en el territorio, tanto el Estado Nacional como el Estado Municipal. Bien, entonces está desde el 1 de diciembre, nota que nosotros hicimos en su momento con los compañeros ahí en La Huella, y preguntarte qué cantidad, no por una necesidad economicista, sino a partir del diagnóstico que muchos tienen y que llevó a que Cedronar venga a Moreno y a Cuartel Quinto, ¿qué cantidad de personas han podido ustedes asistir y darle continuidad a esa asistencia y ese acompañamiento desde diciembre hasta hoy? Mira, no tengo la estadística en este momento, pero que han concurrido a la casa y que, bueno, luego han seguido su camino, digo, en total, ¿no? Sí. De pibes y pibas, sin contar familiares, aproximadamente 70 chicos y chicas. Ajá. 70, sí. Pero ¿y que han podido, podido salir de este escenario? Bueno, por el momento, por suerte, varios de ellos. No sé decirte, porque muchos siguen concurriendo y están y se han generado espacios y se han generado propuestas laborales y han podido acceder a sus primeros trabajos. No sé decirte exactamente cuántos, porque algunos van, vuelven, digamos, es un espacio de pertenencia, pero que nosotros también pretendemos que se extienda hacia afuera, ¿no? Porque el trabajo no tiene que quedar en la casa nada más, sino es por eso que trabajamos con la comunidad, para que los pibes puedan salir de la casa y puedan conseguir su trabajo, continuar con sus estudios, volver a casa y que sean vistos de otro modo. Por eso trabajamos con la familia también. Pero muy importante el trabajo, no solo el trabajo terapéutico, ¿no?, que siempre es lo que se priorizó, sino el trabajo con la comunidad. Claro. Y por eso también hacemos actividades comunitarias. ¿Y qué actividades son las comunitarias que pueden hacer ustedes que están haciendo desde el SET? Mira, tenemos un taller de dibujo y caricaturas que funciona los lunes y los sábados, los lunes por la tarde y los sábados a las 12 del mediodía. Y esta actividad nosotros la extendimos no solo para los pibes y las pibas de la casa, sino para la comunidad. Así que cualquiera que quiera participar de esta actividad está invitado. Bien, reitérame por favor, Clara, los horarios en que atienden ustedes. Estamos en la Posta del Vergel, que queda en Cuartel Quinto, en la calle Pedro Agote, entre La Música y Vieites, de lunes a sábado, de 9 a 17 horas. De lunes a sábado, de 9 a 17 horas. Sí. Cualquier persona que le interese, cualquier cosita, yo les puedo pasar luego una grilla con nuestras actividades, porque también tenemos deportes, tenemos educación con un profe que es profe de matemática, pero que aborda la dimensión educación. Y bueno, todo el equipo de profesionales también y operadores barriales que están ahí para atender a cualquier persona que se acerque. ¿El CEPLAS todavía no funciona? Sí, el CEPLAS funciona también. ¿Funciona en la sala de Anderson? No. Tendrías que hablar con su director. Ah, bien. Por privado te paso sus datos. Ah, bien, bien. Sí, están funcionando también en Cuartel Quinto y muy bien, con muchas actividades también para proponer. Ese es un dispositivo preventivo. Sí, es el Centro Preventivo Local de Adicciones. Tanto CEPLAS como SET son las expresiones de Cedronar en Moreno, que esto es importante aclararlo. Sí. Sé que estás en una capacitación y quisiera hacerte la última pregunta. Decime. En función de lo que es el territorio y que vos conocés. La accesibilidad de la droga para los jóvenes o para cualquier persona, ¿cuánto afecta el trabajo de campo, territorial y el que ustedes quieren hacer? ¿Cómo no comprendo la pregunta? La accesibilidad que tiene cualquier persona hoy al consumo, digo, la facilidad para consumir, ¿cuánto afecta el trabajo preventivo que desde Cedronar se intenta llevar a cabo con todas las herramientas y medios que tienen? Mira, tanto el trabajo preventivo como asistencial, como sabrás, van de la mano. Sí. Se está trabajando muy fuerte en lo que es prevención para evitar justamente que ahora los pibes sigan teniendo acceso a las drogas, que es muy fácil, digamos, si es lo que vos me estás preguntando, y atacando fuertemente en lo asistencial. En lo preventivo también hay un dispositivo de la Cedronar que se llama PEC, que son los puntos de encuentro comunitario que también están en Moreno. Que es, digamos, también trabajan con capacitación, con es abordaje territorial. Ellos están en el territorio. ¿Y estos encuentros comunitarios qué tienen, qué contienen? Puntos de encuentro comunitario. Puntos de encuentro comunitario, sí. Capacitaciones. Tienen módulos de capacitación. Y además hacen un... ellos están capacitados también para hacer derivaciones, para detectar la problemática y derivarla. Pero bueno, es un dispositivo de abordaje territorial que también tiene la CEDONAR. Y en esta interacción que ustedes realizan, si un joven fue expulsado de la escuela, ¿ustedes trabajan para que sea reincorporado a la escuela? Por supuesto. ¿Ustedes por trabajan supuesto. Para que ese joven pueda tener un trabajo articulando Todos con el municipio? Todos los jóvenes sí. que están participando hoy de la casa están reinsertándose en la escolaridad. ¿En la escuela donde iban antes o en Fines? Algunos en la escuela donde iban antes, eso es, depende de la edad, y otros en el Fines, porque Ajá. ya son mayores. Claro. Claro, claro. Bueno, Clara Colonna, te agradezco mucho la participación en el programa y la información para que sepan gracias. Todos que CEDRONAR está en Cuartel Quinto y que el SET, que es la Casa Educativa Terapéutica, funciona en el edificio que todos conocen como la Posta del Vergel. La Posta del Vergel, sí. Muchas gracias, muy amable de tu parte. No, no es nada, un abrazo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba la responsable del SET. Ayer fuimos a ese lugar, ¿saben por qué? Por dos razones. Porque Scioli, siendo gobernador hace, no sé, 3 o 4 años atrás, no más, fue a la Posta del Vergel luego de un reclamo incesante que hicieron los vecinos por la inaccesibilidad a la salud pública. Y porque los médicos atendían en una pequeña iglesia muy humilde que había en la zona. Ahí la Posta el Vergel sigue funcionando de manera más reducida, porque al abrirse la UPA y la Unidad Sanitaria de Parque del Oeste, ese corrimiento de atención tiene estos dos nuevos polos sanitarios. Entonces, en el edificio de la Posta del Vergel está el SET. Ayer había 5 chicos allí realizando prácticas deportivas, jugando a la pelota, y 3 trabajadoras sociales. No pudimos hacer la nota a Clara, Colonna, que es la responsable del SET en el Vergel, in situ, y lo hicimos en la mañana de hoy. ¿Por qué la nota de estas características que es informativa? Primero, para decirles a ustedes que sigue funcionando de lunes a sábado. Que cualquier joven o la familia de un joven tiene que ir allí porque es la presencia del Estado, lo dijo la licenciada. El Estado está presente, bueno, está presente allí, en la Posta Sanitaria del Vergel. Esa es la Casa Educativa Terapéutica. Y lo primero que se hizo, o se trabajó fuertemente, es aquello de la articulación con las organizaciones que están en Cuartel Quinto, explicando qué impacto, qué incidencia o qué abordaje tiene la Casa Educativa Terapéutica. La impresión que me llevé ayer es que se hace todo lo que se puede con muy poco. Y si lo que dejó la campaña, esta campaña vacía de contenido político, fue una coincidencia de todos los candidatos o precandidatos, que el narcotráfico ha perforado el subsuelo de Moreno, se requiere mucho más de lo que vimos para que la prevención tenga el resultado adecuado. De allí la inquietud de saber y de indagar un poco más, que arrancamos hoy, sobre la accesibilidad. Si un joven tiene accesibilidad a esa droga que lo fue deteriorando, que lo va matando, y la accesibilidad no solamente decrece, sino aumenta, lo que se pueda hacer desde CEDRONAR es poco, en todo caso, la fuerza es desigual. Es muy desigual la pelea. Es muy desigual la pelea. La Casa Educativa Terapéutica, es decir, CEDRONAR, con la Casa Educativa Terapéutica y el Centro Preventivo Local de Adicciones, que es el CEPLAS, funciona en Cuartel Quinto. Ustedes tienen que saberlo. Los excluidos o los mínimamente incluidos tienen que saber que está el CEDRONAR en Moreno.

Por eso te propongo políticas de seguridad, donde el Estado municipal esté presente y el Centro de Operaciones Municipales esté apto para proteger el espacio público, prevenir y reducir el delito, asistir a las investigaciones policiales o judiciales y brindar apoyo ante emergencias médicas, sanitarias o civiles. Por eso te propongo un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Damián Contreras, 2015. Frente Renovador, un Moreno distinto. Distinto como el Moreno que vos querés. Fin de espacio publicitario. Este domingo, después de votar, a partir de las 5 de la tarde, prendete a la 90.1. Si no votaste, también, prendete a la 90.1. Cobertura especial de las PASO, con móviles en vivo, cifras nacionales, provinciales y locales. Opinión y análisis. Cobertura especial de las PASO. A partir de las 5 de la tarde, el domingo 9 de agosto, las elecciones se viven en FM Moreno. Prendete a la 90.1. Tu estación de información. Recorte informativo. Ahora que se va a poner control satelital de los vehículos, lo controlen los mismos que nos afanaron en los últimos años. Todos los funcionarios que están en esta área nos afanaron la plata. Nadie del poder político, de los que están hoy y que estuvieron hasta el año pasado, levantaron la mano para hacer una pregunta y le hicieron tribuna a ese contrato de mierda. Recorte informativo en frecuencia comunitaria. Ayer en horas de la mañana los trabajadores de Petinari, Merlo, provincia de Buenos Aires, tomaron la planta que fabrica acoplados y semirremolques. Nosotros charlamos con un compañero la semana pasada y pudo él desarrollar cuál es el conflicto mientras Petinari, en una página oficial, señala que esto es resultado de un grupo de inadaptados que le impide seguir fabricando acoplados y semirremolques y que, por lo tanto, golpea a una empresa histórica, reconocida, y que puede desaparecer por culpa de los trabajadores en Merlo, en el municipio de Tassé. Bueno, lo que ocurrió ayer es que, en la mañana del martes 3 de agosto, más precisamente, no ayer, antes de ayer, los trabajadores de la fábrica de acoplados y semirremolques realizaron una medida de fuerza. Durante todo el tiempo es meses larguísimos, la empresa no les dio ninguna propuesta. Envió telegramas de despido a 150 trabajadores, no paga ningún salario desde enero y contó con el favor de los lentísimos tiempos de la justicia para que la resistencia de los trabajadores se desgaste con la misma lógica que la gota erosiona la piedra. Por su parte, este es un dato notable, ESMATA hace meses retiró todo el apoyo, incluso cortó la obra social a los obreros y sus familias. Ese es el sindicalismo, ESMATA. Toda la paciencia que tuvimos mostró una contracara, dicen en un comunicado los trabajadores. Ayer tomamos las instalaciones para acelerar definiciones. La expectativa de los trabajadores está puesta en lograr formar una cooperativa que, según dicen ellos, tiene los trámites judiciales en un proceso avanzado. Ahora se abre una nueva etapa de lucha, resistir desde adentro. Para esto se hace muy importante rodear de solidaridad a los trabajadores de Petinari. Esto está pasando hoy en Merlo. Adentro de la fábrica. Tal vez sea efecto de la 60 o los laburantes de la 60. Tal vez están leyendo que la crisis no es para adelante, sino que ha sido una crisis permanente a lo largo del tiempo. Si quieren ustedes, una crisis por goteo. Un separador y nos metemos en la contienda electoral y algunas situaciones que van dejando. ¿A cuántos días de las PASO? Porque ya no damos más, a 3 días, 4 días. Bueno, el domingo, como decía el separado, el domingo a las 5 de la tarde nosotros vamos a comenzar a transmitir en una forma exclusiva, especial, ¿sí?, lo que venimos haciendo desde que se recuperó la radio en cada momento que hay elecciones. Una transmisión especial para informarles a ustedes qué va dejando un acontecimiento de carácter ejecutivo, la semifinal, antes de pensar en la general de octubre. Separado y venimos. Recorte informativo. Este despliego tiene control que antes no lo tenía, antes el control que era por la universidad. A este pliego se le agregó el control por instituciones y participación de vecinos. Digo, si ese servicio no se cumple, ¿sabemos quién es el responsable? Sí, ¿Es el mismo responsable que hace 18 años que maneja Moreno? Recorte informativo en Frecuencia Comunitaria. Lo decía en un pasaje del programa que lo que está ofreciendo hoy la interna del Frente para la Victoria es opulencia y obscenidad, en niveles inesperados para muchos, pero que demuestra lo que nosotros hemos definido de programa como una consolidación de la clase política, divorciada de lo que es el problema social. También en el programa de día de hoy, charlando con Jorge Rulli y repasando algunas cuestiones que se van sucediendo en torno a lo que es la macroeconomía y los movimientos globales, que el retroceso en lo que es el valor de commodities va a afectar seriamente a una matriz energética que tiene nuestro país y que ha permitido el avance de los últimos años, los años dorados, en donde la proliferación de políticas públicas no han hecho de modo alguno fortalecer el crecimiento del empleo genuino. De allí que el viernes voy a comentarles a ustedes qué es el precariato, porque me parece interesante abordar algunas cuestiones que nos pueden llevar a cierta actualización de un mundo global distinto al de hace 100 años atrás o 50 años atrás. Antes de charlar con el precandidato a la gobernación, Cristian Castillo, en una propuesta, una de las propuestas que tiene el Frente de Izquierda, ustedes saben que por un lado va Altamira y por otro lado va Nicolás del Caño, y esto se repite en cada categoría, así que los que vayan a votar el FIT el próximo domingo tendrán estas dos opciones. Y también está la precandidata intendente aquí para charlar con nosotros, Erika Seitler, que ya charló con Recorte Informativo con Bernardo Tosi. Le voy a leer algo que es lo que propone Wes, no lo que ha hecho, sino lo que viene. Lo digo porque va a ser difícil hacer una nota al intendente, que es uno de los precandidatos al Frente para la Victoria, pero me parece que va a mensurar en muchos de ustedes de qué trata la proyección de un poder que se originó en el año 1995. Wes dice, y en el... En este papel que tengo aquí se llama El Compañero, ¿sí? Dice que viene, que quiere alcanzar, puesta en valor para uso comercial de carga y logística de la base aérea de Moreno. La base aérea es la que está en Cuartel Quinto y que algunos conocen. Él quiere darle un sentido comercial a esa base aérea. Quiero decirles que a menos de 100 metros de la base aérea hay un asentamiento gigantesco. Es decir, cada uno de estos temas que por lo menos hace al proyecto de Wes, tiene que ser comprendido en su realización. Conectividad vial de Cuartel Quinto con Trujuy. ¿Esto para qué? Para que la gente de Trujuy, de Cuartel Quinto, pueda ir a la maternidad Estela de Carlotto. De paso digo que a las 11 de la mañana va a estar Vilma Ripoll allí y estará Cintia Medina haciendo la cobertura. Y agrego que el recorrido 13, la Perlita, ya está conectando Trujuy con Cuartel Quinto. El monopolio cumple. Hay una repavimentación con ancho y densidad para tránsito pesado de la calle 2 de Abril, lo que llevaría a conectar la ruta 23 con colectora Gaona. Esto es lo que quiere hacer Wes, ¿sí? También conectividad para tránsito pesado desde la autopista del oeste con el puente Belisario Roldán. Construcción del acceso pendiente del camino del Buen Aire. Conectividad y nuevo puente sobre el río Reconquista. Esta es buenísima. Municipalización de un servicio deficiente de agua y cloacas para alcanzar el 90% de la población. Lo que está diciendo Wes es que APSA, que es una empresa estatal, no sirve y que va a crear una empresa local. Antes de putear al intendente, por lo menos tenemos que leer qué está proponiendo. Si no, la política se licúa. No va a haber una mejora del debate. Yo no quiero discutir la barba de Wes. Estoy diciendo qué propone Wes en el caso de que pueda llegar a la intendencia una vez más en octubre. Municipalización de un servicio deficiente de agua y cloacas. Nuevo edificio para administración municipal. El nuevo edificio es que lo alquila o compra un terreno y hace un edificio. Nuevo obrador municipal. Empresa del Estado de Comunicación. Ya se votó una ordenanza donde en la nueva empresa de Estado, la nueva empresa del Estado de Comunicación permite la participación de capital privado, algo que la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual no permite. Creación de la televisión pública municipal. Consolidación jurídica de edificios, sede de 70 clubes barriales. Funcionamiento del Juzgado Federal, que es una ley de creación del entonces diputado nacional Mariano Hues. Capacitación permanente de la Policía Provincial afectada al distrito y de la Policía Local. Atento a esto. Egreso de 100 cadetes de policía por año. Egreso de 100 cadetes de policía por año, y lo que pretende Hues es que los policías que se forman en las locales con 6 meses sean capacitados más para que no solamente puedan estar en una esquina, sino que participen del trabajo represivo, que es lo que se avecina. Amplia cobertura de cámaras de seguridad y botones antipánico. Bueno, esto es lo que quiere Hues para después de 2015. Ahora que descansaron, porque vinieron corriendo tanto Erika Seiter como el señor Castillo, bueno, vamos a charlar con ellos sobre lo que trae la propuesta del PTS dentro del FIT, y en una primaria que finalmente es primaria. Uno va a elegir entre la renovación y del otro lado, que es la unidad, sería así, ¿no? Más o menos. Bueno, la pregunta que estoy haciendo en cada uno de los frentes es si la primaria fortalece la política del frente o impacta en lo que se ha construido hasta aquí. Gracias por estar esta mañana en Recorte. No, buen día a todos los oyentes. Bueno, eso vamos a verlo después con el resultado, ¿no? Ajá. Ahora estamos todos haciendo una campaña muy intensa. En nuestro caso hemos presentado más de 1.500 candidatos en toda la provincia de Buenos Aires, llegando a casi el 90% del padrón, con un 40% de obreros industriales en nuestra lista, 300 docentes, 60% de mujeres, con una mayoría de candidatas intendentes mujeres, como Erika acá, o en La Matanza, Natalia González Eligra, con estudiantes que participan en la organización de los centros, jóvenes que sufren la precarización laboral en sus trabajos, militantes del movimiento de derechos humanos. Creo que esa composición de nuestra lista es una gran conquista en sí misma, y el hecho de una enorme campaña militante donde estamos desafiando a los aparatos tradicionales, a intendentes que gobiernan como si estuviesen en feudos, donde están décadas en el gobierno y después van sus hijos, sus parejas, sus cuñados, e intendentes que cobran más de 100.000 pesos, entre 100 y 140 mil, según el distrito, diputados y senadores que arriba de 60 o 70 mil. Nosotros, yo vengo de ser diputado en la provincia, 18 meses, porque el Frente Izquierda tiene un sistema de rotación de bancas donde mostramos que no queremos atornillarnos en un sillón, sino que para nosotros es un puesto de lucha. Cobré como docente 800.000 pesos en aporte a distintos movimientos de lucha, organizaciones culturales que nos lo solicitaron. Y acompañamos las movilizaciones y las luchas de los trabajadores, ¿no? Extraña la plataforma de Hues que no toque ninguno de los temas sensibles que afectan al pueblo trabajador en la provincia. No nos habla de cómo resolver el drama de la vivienda, y así como mencionabas, uno de los grandes asentamientos que hay acá, hay 1.5 millones de familias que viven en villas o asentamientos en la provincia, uh-huh. Y el presupuesto del 2015 solo proyectó hacer 7.000, que hay que ver incluso si se hacen. Pero miremos el contraste, ¿no? 1.5 millones la necesidad, 7.000 lo que piensan hacer. O sea, es naturalizar que una parte de la población tiene que vivir en condiciones indignas, sin acceso agua potable, ni sin cloaca, sin acceso a red de gas, cuando la vivienda propia es un derecho consagrado en la Constitución provincial. Los otros días estaba buscando y explorando algunos programas, no miro mucha televisión, pero sí yo veo una repetición que hace a la cultura hegemónica, donde se le impone a la izquierda que vaya unida, y unida con todas sus gamas, variantes y corrientes. Entonces, como no se puede resolver ese dilema, la propia construcción de la comunicación dice, la izquierda no sirve, ¿no? Una cosa, o no se van más a esos programas porque no son útiles, ¿no? Porque terminan afectando la idea de debate que propone la izquierda, o bien se da una enorme discusión que lleve tiempo respecto a lo que es el nuevo modelo global y cómo la izquierda podría incidir en lo electoral, porque es un campo de batalla, como decía Castillo, pero también en lo territorial, ¿no? Sí. Que me parece que ahí está la base constitutiva de un problema que tenemos. Y quiero poner un ejemplo, y para los dos, para Erika y para Cristian, que es, me parece un ejemplo válido. Si Moreno tiene un proceso de industrialización en marcha, ¿no? Con venta de tierra, y acá llega DuPont, Syngenta o Monsanto, ¿qué se hace? Bueno, se pelea, ¿no? Contra... ¿Qué se hace? No, primero, ¿no? Peleamos contra ellos, porque como pelearon en Córdoba, contra la instalación de la... Bueno, ahí, bueno, esa es una respuesta. ¿No? No puede instalarse una empresa así. No, desde porque ya. Porque es depredadora y genocida. Desde ya, envenena, es envenenadora, o sea... Claro. Y eso es una realidad. Mirá, en algunas de las localidades que tienen fuerte producción agraria, por ejemplo Pergamino, los casos de cáncer han aumentado brutalmente, ¿no? Brutalmente, con la utilización generalizada del glifosato. Y vos vas y ya es, y es un debate en la población. O sea, eso está ahí. Y bueno, y es parte del debate que hay que hacer. Entonces, verdaderamente me llama la atención cómo hacen ahora campaña sin hablar de los temas centrales, ¿no? Porque no hablan de la vivienda que mencionábamos recién, no hablan de la crisis de la educación pública. Ayer hemos tenido un nuevo paro en las seccionales combativas de los UTEBA, con salarios que llegan a menos de la mitad de la canasta familiar. Se ha liquidado la antigüedad docente. Quien hace una suplencia cobra 8 meses después. Ni hablar los que trabajan en el plan Fines. Escuelas con falta de infraestructura. Mar del Plata hubo una semana sin clases porque no había calefacción. Y me acuerdo cuando fui, hacía 1,2 bajo cero. Y era imposible verdaderamente pensar los chicos ahí. No hubo clase directamente. Solo 2% de las escuelas de la provincia tienen jornada completa. Deberían tener un piso del 30%. Uh-huh. O sea que cuando uno ve dónde están las prioridades que ha tenido Daniel Scioli en la gobernación, bueno, ha sido fortalecer el aparato represivo del Estado. El presupuesto 2015, que yo voté en contra, fui el único voto en contra en la Cámara de Diputados por ser un presupuesto de ajuste y mano dura, creció en promedio un 36% en sus recursos. Pero educación solo el 28%, salud solo el 31%, desarrollo social solo el 31%, fuerza y seguridad 66%. Claro. O sea, nos quieren hacer creer... Bueno, en números es evidente, y en la práctica también. Bueno, ¿no? Pero vos pensás, nos quieren hacer creer que una sociedad en la cual abrís la puerta al baño y aparece un policía local, abrís la otra un gendarme, un policía bonaerense uno o dos, se solucionan los problemas. Y no es así, porque las propias cúpulas policiales están implicadas en el manejo del gran delito, frecuentemente asociadas al poder político, con protección de parte del poder judicial. A veces caen. Pasó toda la cúpula de la policía de La Matanza, la banda de los comisarios, en San Martín, sí, en Vicente López. Y bueno, y ahí manejaban los secuestros express, el narco, todo. ¿Y qué se ha investigado a fondo para terminar con estas mafias que se organizan desde el aparato de Estado y que se valen de la situación de vulnerabilidad de una parte, sobre todo de la juventud, para tratar de reclutarlo como mano de obra de su empresa mafiosa? Y acá no, se estigmatiza en el joven, se criminaliza la pobreza, se quiere hacer acostumbrar a la población a vivir en una suerte de cárcel a cielo abierto y no dar satisfacción a ninguna de las demandas populares. Y hay recursos, porque la provincia tiene 1.250 grandes propietarios de tierras, que tienen cientos de miles de hectáreas cada uno, que concentran el 40% de la tierra de la provincia. Con solo expropiarlos a ellos, que las consiguieron mediante el genocidio a los pueblos originarios... Entonces vamos a confiscar, ¿no te parece? Para mí hay que confiscarlos con porque todo. Porque expropiarle vamos a tener para esos tipos. No, hay que... Eso sí, esa gente ya tiene, ¿sabés cuántos millones de dólares en el exterior? Claro, ¿y para qué le vamos a pagar? Hay 400.000 millones de dólares de argentinos en el exterior. O sea, esas 1.250 familias, claro, fugan capital, especulación financiera, especulación inmobiliaria. En vez de que esos recursos estén al servicio de más escuelas, hospitales de calidad, la obra pública que hay que hacer, vivienda popular... Bueno, las necesidades que tiene los trabajadores de la provincia y del país. Bueno, preguntarte, Erika, porque en la nota anterior decías que están haciendo los primeros pasos aquí en Moreno y que han tenido una buena recepción en algunos barrios, como Mariló, donde hasta un compañero ofreció la casa para que se pueda trabajar en política. Esto que planteaba anteriormente en función de las alternativas que tiene la izquierda, ¿ustedes pueden, o vos en particular como precandidata, lo podés abordar con ese vecino explicándole qué? ¿Por qué hay tantas y por qué hasta es bueno que haya tantas? ¿De qué manera se afronta ese dilema que para un vecino que está postergado, con miedo y pánico, bueno, quiere algo distinto a lo tradicional? Mirá, sí, eso lo incluso todo el ambiente de las elecciones, y no solamente haber hecho esa actividad en mi casa, sino una militancia activa por parte de muchos de mis amigos y vecinos, desde pegatinar, armar las boletas, etcétera, hacia la discusión. Y después, por otro lado, que también, más que gente cercana, salta un poco a la vista, cuando fue el conflicto de los trabajadores de LEAR el año pasado, o este año cuando comenzamos los docentes a pelear porque nos paguen el salario, porque nosotros trabajamos, pero si no nos deposita el sueldo, también la gente hace una experiencia a partir de lo que analiza de la realidad. Después sí, charlamos incluso para explicar las diferencias. Por ejemplo, hay un sector de la izquierda que acompañó a las patronales agrarias en el 2008 y eso es una cuestión de divisoria de aguas. O después incluso como cada organización acompaña, no solamente acompaña las luchas de los trabajadores o diferentes sectores, sino que también aporta que se desarrollen para poder conseguir el triunfo. Lo que sí se nota es que hay mucha avidez por parte de la juventud y también lo que hay es un hartazgo de los políticos tradicionales, en el caso de Mariano Hues acá en Moreno, que hace 22 años aproximadamente, yo me acuerdo que era chica y él era intendente, no, yo en la municipalidad, pero cerca del 60% de los intendentes del conurbano van por la reelección, incluso investigando, la ley orgánica de municipalidades estipula que el sueldo mínimo de un intendente debe ser de 10 sueldos básicos, y en promedio cobran 16 sueldos, y eso vos lo contrastás con la realidad de la juventud, donde no hay espacios de recreación ni gratuitos, ni lindos, ni verdes, y como contraparte, te persigue la policía en el barrio, y la gendarmería, y el único futuro que a vos te ofrecen como joven de un barrio es que te metas a la policía, ¿no es cierto? Claro. Se te ves imposibilitado de terminar el secundario o de empezar la universidad o de desarrollar alguna cuestión en Moreno, en Mariló y en Cuatro Vientos hay una cosa bastante particular, que hay mucho movimiento cultural, jóvenes que hacen radio, que tienen bandas, que hacen festivales, etcétera. Ahora, no hay ningún tipo de fomento a esas actividades, ni tampoco de posibilidad de continuidad, porque somos todos jóvenes que trabajamos y después vos tenés que vivir el tiempo, y no es algo realmente que esté en el interés de la casta política que nos gobierna, que los jóvenes podamos desarrollar nuestras aptitudes. Entonces, el único futuro que a vos te ofrecen es que seas policía, ¿no? El mismo policía que a vos te persigue en el barrio, después te ofrecen que formes parte del aparato represivo del Estado. Una política nefasta, ¿no es cierto? Porque no te ofrecen otra salida que seas parte de ese aparato que garantiza que vos vivas como vivís en tu barrio. Vos sos docente, ¿no? Yo soy docente. Además de lo que planteaba Castillo, que es este ninguneo de Scioli, que ha sido histórico de Scioli. Scioli puede ser presidente sin haber tomado nunca una posición definida, clara, ¿no? Eso habla de la degradación política, ¿no? Y qué lejos está la sociedad de comprender la degradación, ¿no? Y no somos ajenos a eso, no somos ajenos. Pero, además de lo salarial, ¿qué es lo que a vos te preocupa de la educación pública? Por un lado, las condiciones. ¿Se puede hablar del tema? Sí. Digo, me parece que si hay que refundar un país, bueno, hay que empezar a hablar de aquello que habitualmente no se puede hablar, ¿no? Y este es un tema no solamente para hablarlo, sino para comprenderlo y transformarlo, ¿sí? Mira, desde las condiciones de infraestructura, sí, donde yo trabajo en una primaria en Villanueva, soy psicopedagoga en el gabinete, desde las condiciones de infraestructura, donde la escuela prácticamente no puede atender las demandas con las que vienen los chicos de los barrios, porque también son escuelas que están emplazadas en barrios trabajadores absolutamente olvidados por el municipio, por el gobierno provincial y por el gobierno nacional también. Donde vos como docente no solamente estás buscando la mejor manera de que vos, un docente con 40 chicos, ¿no es cierto?, puedan aprender a leer, escribir, etcétera, sino que también te encontrás con una realidad que es terrible, donde ves que la cadena se corta por el labor más débil, que son los niños que vienen con hambre, con frío, con maltrato, con abuso, etcétera. Y después también hay una estructura en el sistema educativo que consiste en una cadena de mandos, donde los inspectores o quien sea que esté arriba de los docentes o los directores se encargan de que vos cumplas con una serie de pasos formales, burocráticos, etcétera, y la realidad del pibe queda totalmente olvidada. Ahora, el problema es que eso la escuela solo no lo puede solucionar. Entonces, si vos imaginate que si a los docentes no nos depositan el sueldo, y no sé, yo estuve un año sin cobrar, pero hay docentes que han estado 2 años sin cobrar el salario. Sí, vamos a convenir que el sistema educativo argentino, incluso cuando a veces ponderan a Sarmiento y demás, nunca fue igual. Nosotros creemos que es igual para todos, pero la verdad que no. La verdad que no, es un sistema desigual. Es un sistema desigual, la educación no puede ser de igualación, de ninguna manera. Ahora, lo notable que ha pasado en el último tiempo es que en nombre de contener al niño adentro de la escuela, se va destruyendo la educación pública. Ese es un problema real, es muy concreto, ¿no? O no se pasan las inasistencias, o se coloca una nota que... Y no estoy pidiendo la mejor o menor nota, estoy diciendo que como sistema estamos en un problema. ¿Y por qué estamos en un problema? Porque se dice que esto es lo mejor para superar la crisis de 2001, que es mucho más profunda la crisis, no fue 2001. En 2001 estalló un modelo que era de la convertibilidad. Ahora el sistema se reactualizó. Entonces, en nombre de la inclusión, podemos excluir de manera progresista. Bueno, quería escuchar la opinión de Castillo. No, lo que pasa es que estamos en una situación de emergencia. Ajá. O sea, estamos discutiendo condiciones de emergencia. Cuando los docentes no le pagan el sueldo o la infraestructura se cae a cacho, tenés que resolver la emergencia. Sí. Para encarar otros debates. Y hay una cosa que dice Erika muy importante, que es que la escuela solo no resuelve un problema de crisis social. No, y estamos hoy, en esto, diputado. Bueno, ex-diputado. Diputado mandato cumplido. El tema que, como bien planteaba Erika, me parece que es acertado, es una escuela, porque una escuela de Mariló es diferente a una escuela de Villanueva. O sea, ya no estamos hablando de que la escuela de la provincia de Buenos Aires es diferente a la de Córdoba. Ya tenemos que hablar que la escuela de Mariló, que está en Moreno, es diferente a una escuela de Villanueva. Entonces, una escuela no va a resolver nunca este problema. No, porque hay una crisis social que muchas veces explota, ¿no? Le explota al docente en el aula, le explota al gabinete de contención. Y bueno, si vos no haces una política integral donde todo el mundo pueda tener acceso a un trabajo con un salario igual al costo de la canasta familiar, superar la situación de crisis de la vivienda, que es la vivienda y los servicios, porque no está una cosa separada del otro. El chico que tiene que vivir a la vera de un arroyo que se inunda siempre y cada vez que llueve pierde lo poco que tiene, o que se enferma de la nada porque está en condiciones de contaminación ambiental. Bueno, ¿qué puedes pensar del rendimiento escolar que puede tener? ¿Va a ser débil? ¿Va a ser flojo? ¿Va a ser lo que puede? O las condiciones de alimentación que brinda el Estado, solo 6 pesos por pibe en el servicio alimentario escolar. Es indignante, verdaderamente. Y la directora general de escuela, cuando 800 docentes no cobraban en Tigre, estaba en un paseo de compra en Nueva York, no sé, debe haber tenido un problema de estrés y bueno, y se fue de viaje para solucionarlo. Y sigue al frente, ¿no? Porque esto fue público, yo lo leí en el diario Clarín, que se había ido de paseo de compra a Nueva York y que ni había pasado por la aduana como cualquier pasajero, sino había tenido tratamiento VIP. Me dio una bronca bárbara porque estaba acompañando a los docentes de Tigre, y bueno, que cada uno de ellos que no recibía el sueldo, cómo pagaba el alquiler, cómo pagaba la despensa, mantenía a sus propios hijos, y esto es desidia, y a los funcionarios le importa un rábano, y Scioli en 8 años ni siquiera garantizó un sistema de pago en tiempo y forma a todos los docentes. Las marchas que he tenido que acompañar de los UTEBA, de los sindicatos con carpeta, de los docentes de cada distrito sin cobrar, que como le pasó a Erika, 1 año, 6, 7 meses, 8 meses. Bueno, y los del plan FINE, ni quiero hablar las condiciones de precarización que sufren los compañeros. Entonces, bueno, pero es evidente que a esta gente no le importa la educación pública. Y además, como si fuera poco, subsidian la educación privada, subsidian el negocio en la educación. Y no hay jornada completa, que insisto, es un grave problema. Porque una de las razones por la cual los trabajadores que cobran un poquito más se pasan a la privada es que no tienen jornada completa. Vos imaginate, si la pareja trabaja los dos, 8 o 10 horas en su trabajo, y los chicos no están en jornada completa, tienen un grave problema. Debería ser el 30% de mínima, es lo que ha establecido el Consejo Federal de Educación, la jornada completa en la escuela pública. Solo el 2% tenemos. Yo creo que ahí, una pregunta para Erika, que ahí es como que perdimos el horizonte, ¿no? El horizonte en que el derecho que tengo a mí no me lo da el Estado, es mi derecho a vivir o a comer, es mi derecho, es un derecho natural. Cuando Castillo recién decía los fines, bueno, Moreno tiene 16.000 alumnos en fines. 16.000, esto dicho por el presidente del Consejo Deliberante. Y destacado por el presidente del Consejo Deliberante, porque dice que estamos por encima de Matanza. Bueno, vos tenés dos lecturas con eso. Por lo menos terminan la educación. Ahora, ¿y cuál es el horizonte que se aleja? La calidad educativa. Porque se asume que el fin es precarización laboral y educativa. ¿Pero qué te dicen? Es preferible esto antes que la nada. Es preferible la UPA de Cuartel Quinto a no tener nada. Pero si nosotros necesitamos un hospital y nosotros necesitamos escuelas que no se caigan los techos. Es decir, el parche vino a convertirse en política de inclusión. Y eso es el progresismo. El parche y no se puede salir de esa discusión. Ellos han naturalizado el parche. Bueno, quería escuchar a Erika sobre esto. Sí, a mí más que perder el horizonte, lo que a mí me parece es que el sistema educativo así como está, no es solo la desidia es interesada. No es casualidad ni que alguien no se dio cuenta, o que alguien se olvidó de hacer las cosas, sino que lo que hay es una educación diferenciada donde el pueblo trabajador recibe una educación precaria, de mala calidad, que se suma incluso a las condiciones de vida que ya traen y que se cuelan necesariamente dentro de la escuela. Uno puede ver siempre en los medios suele salir que los padres van y hacen diferentes tipos de reclamos en las escuelas. Bueno, porque la escuela también es el único lugar donde te escuchan. No tener respuesta por parte del municipio. La escuela vendría a ser el Estado. Y es como la representación del Estado, si querés, en algún sentido, en el barrio. Entonces, vos no solamente atendés las demandas educativas, sino también, a nosotros nos ha pasado en la escuela de acompañar a una madre a hacer la denuncia por violencia de género, por ejemplo. Ajá. Y acompañarla, hacer todo el proceso judicial, acompañarla al banco a que pueda cobrar, pues está en una situación terrible la señora esta. Entonces, vos cumplís como un montón de funciones, donde no solamente acompañas el proceso pedagógico del niño y la labor docente del profesional que está a cargo de ese niño, sino que también tenés un montón de demandas, pero porque hay claramente al Estado no le interesa ni siquiera hacer ni más llevadera la vida de cientos de miles de personas que viven en condiciones terribles, mientras a mí me parece que hay que insistir incluso en lo que venía diciendo también Cristian, mientras hay una casta política que se enriquece a partir de administrar un municipio. Clarísimo. Bueno, dos preguntas finales. Una para Castillo, para Castillo y para Seid. ¿Por qué los tienen que votar ustedes dentro de la interna del FIT, dentro de las primarias del FIT? No, lo primero es que voten al Frente de Izquierda, ¿no? Sí. Que no voten a los candidatos del ajuste. Nosotros estamos... Ustedes tienen primaria. Esto es notable. Es decir, yo no pedí primaria. Esto la creó Kirchner, ¿no? Kirchner dijo, bueno, vamos a hacer esto que es una ley proscriptiva. Ahora, tienen primarias y tienen que explicar cada uno de ellos por qué tienen primaria. Es decir, hay una diferencia entre ustedes y el Partido Obrero. Si no, no existirían las primarias. No, desde ya. A ver, son diferencias dentro de compartir un programa. Sí, desde ya. Y en nuestro caso queríamos una fórmula unificada entre Altamira y El Caño. Sí, no fue posible. No fue posible, entonces ahora estamos en ese debate. Nosotros estamos en una propuesta audaz, que es una renovación con un compañero que tiene 35 años, pero que ha mostrado su capacidad de trascender el electorado de la izquierda y en su provincia sacar el 17% y ganarle al Frente para la Victoria. Y nosotros creemos que esa apuesta audaz es para que la izquierda trascienda y pegue un nuevo salto, ¿no? Entonces, ahí estamos poniendo el eje, que para lograr un nuevo arraigo social, militancia en la fábrica, en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, sin lo cual no vamos a poder lograr las transformaciones que queremos. Una izquierda interior a los procesos de lucha de la clase obrera. Los compañeros que van en la otra lista, de nuestro punto de vista, tienen una estrategia conservadora. Los candidatos que siempre se han presentado. Bueno, nos parece que eso tiene un techo y que ahora estamos discutiendo la fórmula presidencial para pelear en octubre, donde no solo vamos a apostar a quienes ya han votado al FIT, sino vamos a apostar a sectores que están muy descontentos con el oficialismo, que lo apoyaron antes, pero que no se quieren fumar a Scioli. Dicen, Scioli es mi límite, es un candidato conservador, noventista. Bueno, yo creo que el kirchnerista que vio el programa de Mirtha Legrand el otro día, donde Scioli miraba para arriba cuando le hacían todos los ataques tradicionales de la derecha al gobierno y no defendía nada, no defendía prácticamente nada, solo el problema de su declaración jurada fue lo único que habló. Bueno, dice que yo tengo que votar a este. Que si estaba en vez de Scioli, estaba Macri o estaba Massa, hubiese dicho más o menos lo mismo. Bueno, esos sectores creo que han hecho una experiencia y han visto un doble discurso del oficialismo. Y bueno, y tienen una alternativa en la izquierda. Entonces nosotros vamos a apostar a ganar ese voto ahora en la interna y después en octubre. Y nos parece que esta apuesta por la renovación, por mostrar esa capacidad de generar una nueva militancia, nuevos cuadros, nuevos referentes, creo que es una característica de nuestra lista y esta es la apuesta que estamos haciendo. Nico ha jugado un papel muy importante en el Congreso Nacional, él también, como nos ha tocado a todos, peleando una agenda de los trabajadores contra esa casta política que hoy está en un partido, mañana puede estar en cualquier otro. Vos que cubrís mucho la legislatura, te acordarás que entre diciembre y marzo 12 diputados se cambiaron de partido o hicieron bloque, ¿no? El ejemplo más notable es Antonucci. Antonucci estaba en Frente para la Victoria, después lo vi en el Frente Renovador y ahora está en Frente para la Victoria. OTC, acá cerquita. Sí, digo, pero sobre todo la Cámara, particularmente la Cámara, por eso yo hablo de degradación, pero notable. Y sin embargo estamos en un proceso de opulencia y de soberbia que explica la distancia que tomó la clase política en general respecto a las demandas sociales. Yo quería incorporar lo que vos decías en esto de la renovación, porque dijiste universidades, fábricas, yo me pregunto los barrios. También, obviamente. Es decir, pues los barrios hoy están... Mirá, estaba... A la buena de Dios. Estaba en una de las recorridas de campaña, tantas las que estamos haciendo, tenemos una candidata que es vecina en La Cava, ¿no? En San Isidro, una de las villas más grandes de la provincia. Y recorríamos ahí, y una parte de los vecinos se fueron a vivir arriba de un basural, que hay una loma, pero es un basural, porque se les inundaba todo el tiempo. Cada vez que llovía, los pocos que tenían, lo perdían. Y ahí, y había patrulleros en el medio de la villa. ¿Qué cuidaban los patrulleros? Que la gente no lleve materiales. ¿Vos lo podés creer? Yo me agarré una indignación, porque veía esas familias ahí, en casas de madera, o directamente poco más que taperas, porque eran lona que ponían, todas con 3-4 pibes. Los patrulleros cuidando que no se hagan un contrapiso, que no lleven un poco de material para hacer más pasable la vida. Bueno, esa es la realidad que sufre una parte muy grande de la población bonaerense, que tiene 4 precarizaciones, ¿no?, de las que venimos hablando. La del trabajo, la del acceso a la salud, la del acceso a la educación y la del acceso a la vivienda. ¿La lista de ustedes cuál es? 1A, renovar y fortalecer el frente. Frente para Victoria. Es la de Wes y la de ellos es el FIT. El FIT, Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Nicolás del Caño, Miriam Bregman, fórmula presidencial. Cristian Castillo, quien les habla, y Javier Poker Mosilla, trabajador de Kraft, la gobernación. Y bueno, y acá en Moreno, Erika Seitler en la intendencia. ¿Pudieron hacer el casa a casa llevando la boleta? Lo estamos haciendo, lo empezamos ayer. Lo que sí hicimos es la semana pasada hicimos recorridas casa por casa llevando las propuestas y hablando con la gente del barrio, mucha que nos conoce, digamos, a mí me conocen hace muchos años, y después también interiorizándose y recibiendo también con novedad, porque hay un hartazgo de los políticos tradicionales, entonces son bastante bienvenidas las propuestas de la izquierda, y el hecho de que sea una lista que está compuesta por trabajadores, por muchos jóvenes y muchos estudiantes, con un 60-70% de mujeres, también se presenta como novedoso, con lo cual en los barrios cae muy bien, verdaderamente. Bueno, presentamos, tanto Nicolás de Caño al Parlamento Nacional como en mi caso en la legislatura, antes de renunciar, el proyecto de emergencia en violencia de género. Uh-huh. Hay solo 2 refugios para mujeres golpeadas en la provincia de Buenos Aires. Se han presentado un proyecto para que se hagan los refugios necesarios, para que se dé un subsidio a la mujer golpeada, un crédito para poder acceder a la vivienda propia y no tener que estar conviviendo con el golpeador, y la protección laboral. Vos fíjate qué perverso que es, que la mujer es golpeada, no va a trabajar, pierde el presentismo y a veces hasta le echan del trabajo. Entonces estamos presentando este combo de medidas de emergencia, de urgencia, que no es que resuelven el problema, pero son una ayuda material real para poder evitar esto que es un crimen cada 30 horas por violencia de género, ¿no?, los femicidios. Y bueno, y es de ahí el peso que le estamos dando a la presencia de muchas compañeras, ¿no?, que organizaron el Ni Una Menos, que es ese grito, para plantear un programa y una serie de demandas reales en ese aspecto. Bueno, esto que dice Castillo, finalmente vamos a tomar unos minutos, porque en la legislatura este año yo pude hacer una nota a Raberta, a Karen Anazábal, que son diputadas del oficialismo, cuando se aprobó la prórroga por 2 años más de una emergencia. Entonces, formulando inquietudes básicas, que es qué sucedió en el tiempo de emergencia, lo que sucedió en el tiempo de emergencia es más o menos lo que nos vienen explicando aquí. Que el trabajo es de información, ¿no?, de concientización. Pero claro, la intervención tiene que ser mucho más audaz. Porque si no, termina siendo selectivo. Y no es igual. Y volvemos al criterio que planteaba respecto a la educación. Esto que dice Castillo, de una cobertura para que no la despidan. 2 refugios. Bueno, acá se está haciendo 1 en Barrio Jardines. Otro se hará en Cuartel Quinto. Entonces la provincia tendrá 4. Y en Tigre, y en Merlo. Se entiende que es la política de te doy un poco y abrazame. Y reconocé que estoy haciendo algo por vos. Eso no es política. Eso es sometimiento. Y eso es subordinación. No tiene nada que ver con la política, por lo menos que ustedes expresan, y que la hegemonía sí quiere seguir implementando como avance sistemático para un mejor vivir. Uh-huh. Ojalá que se vote en la legislatura. Después Scioli hace lo que quiere, el que viene puede hacer lo que quiera con una ley. Que es el gran dilema. Se vota en la legislatura y después que se promulgue el reglamento, y hay que seguir los pasos de la promulgación del reglamento a ver si en la letra chica no tocaron algo. Bueno, nosotros conseguimos el boleto educativo gratuito, ¿no?, que fue una pelea muy importante que hemos dado. Y dejaron afuera a los docentes. Claro, el Senado. Nuestro proyecto tenía estudiantes y docentes y el Senado los bochó. lo logramos para los estudiantes, 5 millones que van a tener este derecho a partir del año que viene, pero bueno, ellos lo restringieron de los alcances que tenía todo el proyecto que presentamos. Y como vos decías, la expropiación de Donnelley, también conseguimos la media sanción, falta el Senado, que las fábricas recuperadas sean proveedores privilegiados del Estado provincial, y la expropiación del centro clandestino El Quincho que funcionó en la Ford, que son los proyectos que presentamos los que logramos media sanción en diputados, ¿no? Uh-huh. Uno parcialmente se aprobó en el Senado, los otros tres están esperando ahí, tenemos que seguir peleándola para lograr, pero creo que muestran cómo la actividad en los parlamentos de la izquierda, articulando con los sectores de lucha, pues si no, yo era uno de 92, no los iba a convencer, pero articulando con los movimientos de lucha podemos darle impulso, ¿no?, a esas demandas, y no que sean simplemente los lugares donde se votan leyes o reglamentos en contra de los trabajadores, ¿no? Creo que eso ha permitido al Frente de Izquierda concentrar, una cosa que vos decías de la dispersión de la izquierda, que es el discurso de mediático del poder, que lo importante es tener en cuenta que el FIT ha concentrado el 90% del voto de la izquierda a nivel nacional. O sea que en ese sentido ha cambiado, no es que vamos a dividirnos en partes iguales, sino que hay una fuerza de izquierda con un programa anticapitalista, antiimperialista, socialista, ha logrado concentrar el 90% del voto de la izquierda. Entonces, en ese marco de quienes hemos concentrado esto, es que hoy vamos a una discusión interna de cómo fortalecernos más, de cómo eso que hemos logrado en algunas provincias, que es votaciones de 2 dígitos, incluso triunfos en algunos lugares contra el Frente para la Victoria, en otros lugares superar el radicalismo, bueno, puede hacerse una realidad, no como algo aislado electoral, sino como parte de un proceso de construcción, de militancia, que es lo que reivindicamos, porque la izquierda viene teniendo un crecimiento sindical muy relevante, hemos estado presentes en muchas de las principales luchas que se han dado, desafiando a burocracias sindicales, que si hablamos de la casta política, bueno, ni hablar, ¿no? Un secretario general está al frente de un sindicato 28 años y 3 meses en promedio en Argentina. Uh-huh. También tan vitalicio como los intendentes o como claro, otros cargos de los que se hablaba. Vaya, sí que cambia. Bueno, breve, ¿ganan el domingo? Mirá, yo soy muy optimista con respecto a la izquierda, por la... Cautelosa, Erika. Por la percepción. Cualquier otro diría, sí, ganamos, sí, no hay dudas. No, no sabemos. Y después hay que contar los votos, sí. No sabemos, pero sí soy muy optimista con respecto a la campaña que hicimos y la inserción que pudimos lograr, un salto que pudimos pegar en los barrios y demás concentraciones obreras. Eso bueno, a ambos muchas gracias por estar aquí. Nos lo merecemos. Steffi, que vamos a un separador y nos tenemos que ir, ¿no? Vamos separados y nos vamos, dale. Recorte Informativo Busca. Informativo Busca, bueno, la verdad, como decía Lenin, la verdad revolucionaria, así que Recorte Informativo Busca la verdad. Recorte Informativo, la palabra como arma. Tierra, nacen niños voladores de todos los colores que no les gusta la guerra. Hacen el amor en paz y con la paz hacen amor. Dejemos que todo el mundo los vea. No hay poder ni religión que los detenga. Se están derribando los muros. Creo que esta vez va a perder la rigidez y todo aquel que se crea tan duro. Hay una fuerza en expansión que le habla al corazón. Revolución, y tu ciudad se llenará de humo. Manera de volvernos uno. Que se vengan todos los perseguidos, hoy se curan los dolores al río.